en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Desde Izquierda Anticapitalista queremos agradecer el esfuerzo realizado por Yorgos de estar hoy aquí hoy con nosotras, tras recuperarse de su estado de salud, que como creo que todas sabéis, pues ayer tuvimos un pequeño susto, pero al final no ha sido nada. Queremos aprovechar para saludar la iniciativa de la coordinadora antifascista de este nuevo formato de organización de noviembre antifascista, siguiendo el lema de este año, que es acabar con su impunidad, tejiendo unidad antifascista, y de esta manera, pues apelando a esa unidad antifascista, pues organizaciones como el Grupo de Estudiantes de Izquierda Anticapitalista ha organizado esta charla, que es, como sabéis, luchas contra el capitalismo y el fascismo en Grecia. Un tema del que diría que es muy interesante si no fuera porque es muy preocupante. En Grecia, como sabéis, se ve que las políticas de la troika, del capitalismo más salvaje, lleva a un darwinismo social que trae de la mano al fascismo. Si no surge entre las clases trabajadoras o entre la clase trabajadora una capacidad de respuesta y de organización contundentes para combatir al fascismo y al capitalismo, tenemos un grave, grave problema. Sabemos que algunas personas asistentes ayer, quizá tenéis curiosidad sobre la gestión de la gestación de Syriza y demás, que era la charla que Yorgos no pudo hacer ayer, y por eso hemos planteado que en este caso la charla seguirá versando sobre el tema inicial que teníamos planteado, que eran luchas contra el capitalismo y contra el fascismo en Grecia, pero que habrá un turno de preguntas después en el que se puede introducir en el debate algunas de estas cuestiones. Para ir finalizando, porque ya os informo que la charla, como muy tarde, acabará a las 2:20, porque Yorgos tiene que partir, lleva una vida muy estresante, tiene que partir hacia Atenas, está constantemente moviéndose. Sí que quería nombraros un poco los actos siguientes que va a haber en el noviembre antifascista 2012 y que va a ocupar todo el mes de noviembre y parte de diciembre, pero por cuestión de tiempo voy a limitarme simplemente a nombraros cuáles son los siguientes actos que tenéis hasta la mitad de la quincena. El martes 6 a las 8 en Virosta, y organizado por la coordinadora antifascista, se presentará la exposición Museo de la Posguerra. El jueves 8 a las 8 de la tarde, la coordinadora antifascista también organiza en la Vía Láctea la presentación del libro de Caballos de Hielo. El viernes a las 8:30, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y organizado también por la coordinadora antifascista, el concierto Stop Nazis con Almax, Warson y Gen. El sábado 10, una cita en Artieda por la dignidad de la montaña, que son actos en apoyos a los pueblos afectados por los embalses. Dura todo el día y está organizado por Aturando y ESA. Y el domingo 11, a las 6 en Restida, la película El destino de un hombre, organizado por Cierzo Rojo. Como sabéis, el miércoles 14 tenemos una cita todas y todos en esta huelga general, en esta badache general, que es muy interesante a nivel europeo y que es un punto de partida para seguir construyendo esa resistencia y esas luchas contra el capitalismo y contra el fascismo también. Y sin más, paso ya la palabra a los estudiantes, al grupo de estudiantes de Izquierda Anticapitalista. No sé si se me oirá. ¿Se me oye con...? Vale. Pues esta charla está organizada por el grupo de estudiantes de Izquierda Anticapitalista y la coordinadora antifascista. Este grupo de estudiantes nace este año en Aragón, de la mano de Izquierda Anticapitalista, y es el primer acto que hace, así que esperamos que salga bien y sea interesante para todas. Y nada, yo creo que ya dar paso a Yorgos Mitralías, miembro fundador de Syriza e impulsor de la plataforma de auditoría de la deuda, y esperamos que os guste a todas. Buenos días, hola compañeras y compañeros, estoy muy contento de estar aquí. Preventivamente quiero que pedir perdón por mi castellano exótico, improvisado, inexistente. Entonces la Grecia hoy, por ejemplo, y mañana, los próximos dos días, Están días muy críticos a la Grecia también, pero todos en Europa. ¿Por qué? Porque hay el Parlamento griego, hay que votar o no votar el último y más duro paquete de medidas de austeridad impuestas por la Troika. Es la primera vez que hay un inicio de probabilidad seria de una derrota del gobierno, entonces una caída del gobierno. En un tal caída provocará, sin ninguna duda, una terrible crisis en todo el sistema europeo. La Grecia y los griegos. Hay que decir algunas palabras, describir un poco el cuadro actual de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los griegos, más de 95% según las estadísticas, para poder situar y comprender las luchas o no luchas que existen. Después de 3 años de tratamiento sin precedentes en tiempos de paz, no solamente en Europa, sino en el mundo, la vida, todo ha cambiado en Grecia. Hablando de recortes de los salarios, las pensiones de los griegos, la acumulación de recortes de estos 3 años se sitúa a algo como más de 50% para todos. Algunas veces hasta 60% de los estipendios, de los salarios, de las pensiones. No es todo. Hay que calcular el resto. El resto son impuestos de toda natura, los más locos. Por ejemplo, hay una mayoría de griegos que son propietarios de su casa. Es una manía, la angustia de los griegos para el futuro, porque estamos muy vecinos. En Grecia, en los últimos 70 años, hemos experimentado guerras civiles de más de 10 años. Campos de concentración, ejecuciones de gente por millares, por 30 años y 3 dictaduras. Entonces es lógico que la gente hay traumas que provocan este desiderio. Ser propietario de su casa. Ahora tenemos 9 impuestos extraordinarios sobre la casa. Y tantos otras, todos los impuestos son extraordinarios, pero están permanentes. El resultado de todo esto es que el poder adquisitivo de los griegos está sufriendo una caída en estos 3 años de 80%. Voy a imaginar. Ahora hay un desempleo. Ahora podemos nosotros griegos ser orgullosos porque estamos campeones en Europa. Vosotros españoles está siguiendo los griegos. Para el año 2013 próximo, las autoridades prometen un desempleo de 35%. Ahora, no el año próximo, el desempleo de los jóvenes, como vosotros, está a 60%. Los servicios públicos, aquellos grandes, por ejemplo, salud, no existen más. Los privilegiados han que pagar más los otros que no pueden pagar, han el permiso de las autoridades morir en las calles. Y mueren en las calles. Y mueren de hambre en las calles. Hay hambre en Grecia. Al menos al centros urbanos, los grandes, las grandes ciudades. Hay, ¿cómo se dice?, subalimentación de los niños a las escuelas elementares. Hace un año fue calculado por las autoridades a más de 20% los niños subalimentados. Hay, como dicen los doctores, incidentes lipotímicos de niños de 6 años, 7, 8, a las escuelas. Y cuando la maestra pregunta por qué, la respuesta es simple: no han comido nada los 2, 3 últimos días. Y todo esto es en el año 2012, al corazón de la zona euro, al corazón del mundo civilizado europeo. Evidentemente hay otras cosas. Antes de hablar de otras cosas, hay que describir la situación creada, la situación actual y vivida por los griegos. Todo eso ha provocado una destrucción total del corazón, de la base de la sociedad griega, una sociedad la más pequeño burguesa en Europa, no solo. Las clases medias griegas no existen. Las clases medias, que eran la base, la grande base material de los dos grandes partidos que se alternaban al poder. El Partido de Nueva Democracia, la derecha clásica, el PASOK, un partido socialdemocrático que ha gobernado la Grecia prácticamente los últimos 25 años. Hace solo 3 años, en las penúltimas elecciones, este partido socialdemocrático, fundado de Andreas Papandreou, gobernado de la dinastía Papandreou, hace solo 3 años, ha hecho su triunfo histórico electoral, una victoria de 45% de votos. Y también a este momento, la derecha clásica, la Nueva Democracia, ha hecho a su derrota histórica con 34%. Ahora, el PASOK no existe más. Se ha gobernado la Grecia, ¿me acuerdo?, hasta algunos meses, con el hijo, Jorge Papandreou Jr., aquello que está ahora en los Estados Unidos, a Harvard, hablando de su experiencia como gobernar un país en crisis, a su última lección a Harvard. Primera constatación: ¿cómo es posible en un periodo normal, en un país normal, en una Europa normal, en solo 3 años, la desaparición de un partido, institución, verdadera institución, un país, el más gran partido? Es la pregunta, es lógica, es justificada. Hay tantas otras cosas anormales en la Grecia actual, como por ejemplo un partido que en las mismas penúltimas elecciones fue muy satisfecho con su 4.5%. y que en el mayo pasado ha hecho un 17%, en junio pasado 27%, y ahora todos los sondeos lo dan a al menos 35%, y quizás sea hay elección. Una cosa, yo no creo en milagros, ¿eh? Es una cosa anómala. Ese partido se llama Syriza. Es mejor llamarlo una formación, es una coalición. Hay una tercera cosa anómala. Un grupúsculo compuesto de algunas centenares de gente de las cavernas, no tanto conocido en Grecia, que normalmente su score electoral fue por años 0.1%, que en las últimas elecciones ha hecho una extraordinaria sorpresa, 7% dos veces consecutivas. Ahora los sondeos lo dan a 15%, y los especialistas en los sondeos, aquellos que conocen los números de esta sociedad griega, no lo excluden. Antes del fin de este año, en los próximos 60 días, que este partido obtiene algo como 20 o 25% de votos, su nivel electoral. Es evidente, es el amanecer dorado de los neonazistas. Ahora, ¿por qué todas esas anomalías en el país que fue después la caída de la dictadura de los coloneles, 1974, el país con el paisaje político el más estable en Europa? Por 30 años, 35 años, un punto más, un punto menos, basta. Y ahora los griegos están inventando locos. Vale, la respuesta es complicada, más simple. Porque ahora, no en un periodo normal, porque ahora los griegos están viviendo un periodo histórico y condiciones, sobre todo, con diabólicas similitudes con aquellos de los primeros años, de los años 30 en la Alemania, de dentro de dos guerras. Sí, es la República de Weimar a la griega, y hay todos los ingredientes y también un gran partido veramente nazi. ¿Por qué? No hay que ser gran marxista, creo, ¿eh? Hay que ponerse en el puesto de un griego anónimo. Y sobre todo de aquellos, la mayoría de las clases medias. ¿Por qué aquellos pequeños burgueses griegos están los más violentos? Yo lo llamo porque tienen el síndrome del... no sé la palabra en español. Cornuto en Italia. ¿Cómo se dice? Ok. No hay coincidencia que ellos estaban aquellos que votaban, no solamente votaban, eran militantes del PASOK o de Nueva Democracia. Por alguien como nosotros de izquierda, todo esto más o menos era previsto, pero no, pero aquellos ahora están en la miseria absoluta. Ahora tenían tiendas, hay casos muy concretos en Grecia, está la mayoría. Están desesperados. A Allora, evidentemente, hanno abbandonato los partidos tradicionales, suyos partidos. Están buscando, no ahora, dura 3 años, pero la intensidad de la búsqueda aumenta. Soluciones radicales para problemas radicales de sobrevivencia. ¿Y dónde buscan estas soluciones? Evidentemente no al centro del paisaje político dominado de los ex partidos suyos, a los dos extremos, a la extrema, a la izquierda radical y a la derecha radical. ¿Por qué? Porque más o menos están esos dos extremos que prometan soluciones radicales, diciendo estamos contra la troika, contra el memorándum, contra las medidas de austeridad, en favor de no pagar la deuda. Así, hay que comprender que la derecha de la derecha griega dice todas estas cosas. Esta es la explicación de las anomalías griegas. ¿Cómo fue la explicación de las anomalías en 1932 de la Alemania? Ahora, por el momento, es claro, estas esperanzas de soluciones radicales a los problemas de sobrevivencia de los griegos están depositadas, investidas al extremo izquierdista radical del paisaje político. Pero también es importante al otro extremo simétrico del amanecer dorado. Es una, no sé si se dice, cosa de velocidad. Carrera. ¿Eh? De un carrera, sí, sí. Porque todo cambia, hay una aceleración del tiempo extraordinaria. Todo puede cambiar en un espacio de algunos días ahora. Y probablemente estamos viviendo el momento, no sé si es último, probablemente no, en una situación totalmente caótica, sin precedentes, sin certidumbres. Las viejas recetas no funcionan. Hay que buscar soluciones nuevas. Evidentemente, a este momento, no hay que creer. Hay que cambiar el modo de pensar las cosas. No es fácil, ¿eh? Por ejemplo, no hay que pensar, que creer, que asistimos a un proceso de empobrecimiento lineal hasta que se confirma la declaración del jefe de la troika, el señor Thompson, a una pregunta de un diputado europeo, griego, hace más de 6 meses, 8 meses probablemente, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, a la pregunta: ¿cuál es la lógica, el objetivo final de todo esto, de todos estos paquetes de medidas, etcétera, etcétera, pasadas, actuales, futuras? La respuesta del señor Thompson es muy interesante para vosotros, para los portugueses, los irlandeses, quizás mañana por los italianos y los franceses. La sua risposta fu laconica. ¿Es la armonización de los salarios en las pensiones griegas con aquellas de la Bulgaria? En este momento fue una segunda pregunta para, sí, para ver más claro. Señor Thompson, ¿quieres decir 150 a 200 euros? El señor Thompson ha dicho sí. Todo esto es... son palabras. Ahora, para regresar a la non linearidad del proceso de empobrecimiento. No. Es muy claro ahora que mucho antes de llegar a estos 150 euros, hay otras catástrofes colaterales. Para adoptar el lenguaje de la guerra de Irak. En tantos niveles, frentes, por ejemplo, aquellos muy importantes para todos de los derechos democráticos, las libertades democráticas, de la democracia parlamentar, no la que no es nuestra, es la democrática parlamentar burguesa. Hay violaciones repetidas. A un tal punto que ahora en Grecia no es solo la izquierda, sino también los gobernantes que dicen sí, sí, las necesidades han hecho que la democracia parlamentaria no existe en Grecia. Como no existen estos derechos democráticos elementales, porque con todo el cinismo lo dicen las autoridades, estas son cosas del pasado, es un lujo. En el periodo histórico actual, lo importante es comer. Ahora, por ejemplo, la libertad de prensa es un lujo. Libertad de manifestar es un lujo. Porque es un lujo. Hay una represión terrible. Evidentemente, yo creo, una vez más no soy el solo, creo que esta situación caótica pudo lógicamente provocar ancora más grandes catástrofes colaterales que se llaman guerras. Sí, ¿por qué no? Ma no es el tema del debate. Allora, ahora para terminar, creo, ¿no? Hay que decir que muchos griegos, la mayoría de los griegos, tienen pánico, tienen mucho miedo. Hay que comprender que los griegos no están Superman, no, están gente común, como vosotros, como todos. Después de 3 años, de no sé cuántos, quién sabe, 20 huelgas generales. Mañana, por la mañana, el 6, hay una otra huelga general en Grecia de 48 horas. Y después de a continuación, habremos en Grecia la grande huelga general del sur europeo. Mas no solo. Millares de huelgas, de acciones radicales, ejemplares, ocupaciones, días de ocupación de todos los edificios públicos en el país, incluso todos los ministerios y subministerios, etcétera, etcétera. Barricadas, sin ningún resultado, aunque mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque la Grecia, sin dar inicio, fue transformada de aquellos, la Troika, el señor Lagarde, Frau Merkel, Monsieur Sarkozy, Barroso, los sucesores, a un laboratorio. Es claro. laboratorio de las políticas extremas neoliberales y también, al mismo momento, laboratorio de las resistencias. Entonces, es lógico que aquellos señores y señoras, los de arriba de nuestro mundo, no pueden permitirse aunque la mínima concesión, porque es claro, la vuestra presencia es una indicación indirecta que tienen razón cuando tienen miedo que los griegos resistentes, la Grecia resistente, hace escuela en Europa. Tienen miedo del ejemplo. La lección de los griegos de todo esto es la siguiente: como nosotros estamos los cobayas, los sí, hay que hacer algo más. Nosotros, en nuestro lenguaje más tradicional marxista, lo llamamos poder. Para la gente común en Grecia se llama gobierno. Hay que cambiar gobierno. Hay que tomar el gobierno para cambiar esta miseria, esta pasadía, para obtener pan, mínimas cosas, convenciones colectivas, que no existen más, la posibilidad de vender su fuerza de trabajo no solo a 200 euros, más 300 euros. Es la explicación del éxito de Syriza, más es la explicación de los acontecimientos futuros. Ahora los griegos tienen miedo, están muy cansados. En una sociedad que no existe más, en un periodo cuando estamos sufriendo una terrible presión del tiempo. El tiempo cuenta, el tiempo no es el tiempo normal ahora en Grecia. Basta decir, por ejemplo, que para la izquierda, que quiere siempre hablar en nombre de los trabajadores, más antiguos decían proletariado. Oye, ¿cuál es la relación actual entre el proletariado y el tiempo? Bastan ancora algunos meses, 4, 5, 6 al máximo. Y antes, si no hay un milagro, en los seis próximos meses, el proletariado griego, los trabajadores come algo colectivo, no existirán más. Es simple, porque asistimos a la última fase de un proceso de atomización extrema, sin precedentes, de aquello llamado clase obrera. Son estas cosas que explican esta locura griega actual. Incluso aquello que hace más miedo a los griegos, miedo justificado, es el miedo nazista. Hay que decir algunas palabras para comprender, fue la misma cosma, y siempre es en Grecia, ¿qué cosa es un fascista para nosotros, todos los europeos, antes el fin de la última guerra mundial, la segunda? Supongo, como en Grecia, un fascista es asociado al espía de la policía, en nuestro barrio, etcétera, etcétera. es la realidad en Grecia, donde hay siempre viva la memoria de dictaduras o de estados policiales, estados fuertes, etcétera, etcétera. Ahora los griegos, y también, esto es el peligro, las direcciones de izquierda, todas, no comprenden este fenómeno totalmente nuevo, porque el amanecer dorado no es tan espías de la policía, es tan un verdadero movimiento popular de masas, radical, antisistema. Ah, ¿qué cosa es? Han iniciado estos neonazistas abriendo el frente de los más frágiles en Grecia, los inmigrantes. Y continúan, están siguiendo, masacrando cada día. Hay cadáveres cada día en Grecia. Más continuación de este frente, han abierto el frente contra la izquierda y sus militantes, organizaciones de izquierda. Los neonazistas no hacen distinciones. Para ellos también la socialdemocracia es izquierda. El problema es que es ahora que es introbable. A continuación, otras víctimas, otros frentes, los Orón, se dice en español, los gitanos, los gitanos. A continuación, y todo esto en pocas semanas, las minorías nacionales, sobre todo aquella turca, porque el Amanecer Dorado lo dice públicamente, cree que la mejor cosa para la raza griega es una buena guerra greco-turca. A continuación, los homosexuales, y ahora la última para cerrar el ciclo, es preparar, están preparando las mentes de la población para la epuración del holocausto de los más frágiles de todos los frágiles. ¿Quién son? Los débiles, handicapados, infirmos, discapacitados. Es el viejo eugenismo nazi. ¿De cuándo pienso o pensamos que el director del más grande hospital psiquiátrico en Grecia fue en junio pasado candidato de Amanecer Dorado? Es un pesadilla, una verdadera. ¿Por qué he describido? Para mostrar que hay una diferencia de cualidad, si podemos decir, entre aquellos que hemos encontrado como extrema derecha europea en los últimos 60 años, el Front Nacional de la familia Le Pen, o Jörg Haider en Austria, y también Vlaams Belang en Flandra. No, es una otra cosa. Otra cosa exportable. No solamente Syriza hace escuela en Europa. No solamente a causa de Syriza. Atenas es algo como una meca, una mosca actual para los seguidores, para los simpatizantes europeos. Atenas está inventando una referencia para... no puedo llamarla sensibilidad política, para el corriente extremista y asesino internacional que se identifica al Amanecer Dorado griego. Es un fenómeno internacional, talmente internacional, que ha llegado hasta Nueva York, Quebec, en Australia, evidentemente, la diáspora griega. Hace algunos días, el Attorney General, la Fiscalía, de Nueva York, ha hecho declaraciones alarmantes diciendo que hay que combatir, prohibiendo, etcétera, etcétera. También la misma cosa en Canadá, en Australia, etcétera, etcétera. No hay ninguna duda que estamos asistiendo a la aparición, al desarrollo en Europa de una corriente con referencias al amanecer griego que tiene nombre, ¿eh? En Occidente, en Francia, por ejemplo, ancora hoy he visto hace una hora aquí las nuevas aventuras de Courant Identitaire en Francia. ¿Por qué? Porque es evidente el desarrollo de la extrema derecha clásica provoca ya la inclusión en muchos países de esta izquierda clásica en no solamente el paisaje político tradicional, sino también en las instituciones del Estado. Una consecuencia de esta novedad es que esta extrema derecha está diventando más soft, como decir, sí, más moderada, ¿okay? Quedando un espacio nuevo a su derecha a corrientes más ortodoxas, más racistas, más nazistas, finalmente. Mas aquello es una observación de los acontecimientos recientes y futuros en Europa Occidental, en Europa Central. En Oriental es toda otra cosa, ¿eh? En Hungría hay un partido nazista, claramente, que controla ya 15% de los escaños en el Parlamento de Budapest. Mientras, al mismo momento, hay un partido gubernamental del gobierno en Hungría que controla prácticamente a una mayoría, supermayoría del Parlamento, que es descrito justamente como criptofascista. Pero no, para no hablar de los países bálticos, Rusia, Ucrania, etc. Es ya una realidad. Entonces hay que luchar, hay que prever la grande lección central antes todos estos días de crisis. Hay tantas lecciones. La primera es que la hipocresía es manifiesta ahora. Tengo que decir sobre la cuestión de la deuda. Hay que decir una cosa, basta una cosa. Cuando todo esto ha empezado, hace un poco menos de 3 años, la primera troika ha impuesto, con el apoyo evidente de personal político griego, estas medidas de austeridad cada vez más duras para combatir la deuda, para solucionar la madre de todos los problemas. Estoy de acuerdo. ¿Qué es la deuda? A este momento, este monstruo presentado a la época, la deuda era de 120% del PIB griego. Hace solo 5 días, el actual gobierno, la coalición griega, ha presentado al Parlamento el presupuesto nacional para el año próximo. Según el presupuesto tal oficial, ¿eh? Porque no es un presupuesto solo del gobierno Samaras, en realidad es un presupuesto escrito por la troika. La deuda pública griega del año próximo será de 191%. Es simple, ¿eh? todo esto es holocausto social, mental también, vidas destruidas, un pueblo, un país destruido por siempre, sin esperanza, para combatir una deuda que ha aumentado de 50%. El FMI, la señora Lagarde, dice abiertamente, porque hay problemas, divergencias con el Banco Central Europeo de Bruselas, que no hay, la deuda griega es sin solución, por siempre. Ahora, es inútil hablar de otras cosas. Ahora, los griegos no tienen esperanza, porque los padrones le dicen que no hay esperanza, no por esta generación, no por mi generación. Y también por mi hija, no, no, nuestros hijos. Por los próximos 50 años, quién sabe, por los hijos de nuestros hijos. Es porque es un verdadero holocausto. Los griegos saben, todos, que no tienen nada a perder. Es la desesperación, el estado puro. Ahora, ¿qué hacer? Están convencidos, y tienen razón, que no hay solución dentro de las fronteras nacionales, es imposible. Frente a una coalición, no solo europea, es mundial. Frente a enemigos tan armados, experimentados, coordinados, y sobre todo decididos para todo, no hay solución, no hay perspectiva, no hay esperanza. Y la misma cosa vale para vosotros, para todos. Porque estamos ya viendo, asistiendo a un proceso de masacre de los unos, antes, después los otros, cada uno en su rincón nacional. Hay que luchar juntos para tener una esperanza de sobrevivencia, sin ser seguros de una eventual victoria, solamente una esperanza. Ahora, quiero decir una última cosa. ¿Cómo hacer? La verdadera importancia, la razón para una solidaridad activa hasta los griegos, más no solamente los griegos, hasta aquellos que sufren ahora y también los españoles, para saber, para comprender qué cosa está en juego, se dice, es en la historia siguiente. En febrero pasado, la troika, los de arriba, han impuesto a la Grecia una cosa que tiene un interés planetario. Y lo digo porque ningún ha hablado de esta cosa. Una pequeña introducción. Sin ahora, aquello llamado derecho internacional, el pilar de nuestra vida, puede decir nuestra civilización, es una noción jurídica confirmada en el derecho internacional, con centenares de convenciones multilaterales, etcétera, etcétera, la charta de las Naciones Unidas, etcétera. Es la noción del estado de necesidad. ¿Qué cosa es? Una cosa muy simple. El deber, no el permiso, el deber de los gobiernos de dar una prioridad absoluta a la satisfacción de las necesidades elementales de los ciudadanos: salud, escuela, indemnidad de desempleo, etcétera, etcétera. Y no a la satisfacción de los agredidores. Bueno, hecho, en febrero pasado, fue lo opuesto, una contrarrevolución. No solamente han impuesto a la Grecia inscribir a su constitución la prioridad absoluta de los acreedores, han impuesto una cosa práctica, la aplicación práctica de esta contrarrevolución. La existencia, han instituido la existencia de un cuento bloqueado o cerrado en Luxemburgo que funciona respetando no el derecho griego, sino el derecho granducal de Luxemburgo, un cuento bloqueado donde serán depositado el dinero de aquello llamado rescate, y no solo, y también algunas entradas griegas, por ejemplo aquellas provenidas del aumento de la TVA, ¿cómo se dice? Taxa IVA. Okay, IVA, sí, se comenta ya. Etcétera, etcétera. Los griegos, las autoridades griegas, el gobierno colaboracionista griego no puede poner la mano en este cuento. No. Directamente va a la satisfacción de los banqueros, acreedores, etcétera. Ese, por coincidencia, queda 1 millón, 2 millones, puedan dar para comprar aspirinas para los hospitales griegos, porque los hospitales griegos no tienen aspirinas ahora. Ahora, esto es una contrarrevolución planetaria, porque ha creado, está creando un precedente. Es la puerta abierta a todas las barbarias, todas. Porque, ¿qué significa? Significa una cosa muy simple, Tienen el permiso de morir. Nosotros no es nuestra no prioridad, No se interesa. Hay una sola cosa: los acreedores, el capital financiero, los banqueros, etc. Yo quiero terminar con aquello. Para hay que combatir al nombre de la civilización, al nombre de la humanidad, porque estamos frente a una verdadera guerra inédita, social, y al inicio de esta guerra. No es algo que durará un año, 2 años. Ahora, unidad, radicalidad, inspiración y sobre todo lucha común e internacionalismo. Gracias. Bueno, ahora abriremos un turno de palabras para que todas podáis preguntarle lo que creáis oportuno a Yorgo. Así que cuando queráis. Intentemos que las preguntas, las cuestiones no sean muy largas para que nos dé tiempo a todo el mundo a exponer algo. Sí, sí, habla. Vamos a ver, supongamos que tuviera que haber nuevas elecciones en Grecia y que el PASOK y Nueva Democracia tuvieran mayoría entre los dos. ¿Con quién se unirían? ¿Con Syriza o con Amanecer Dorado? No. Pregunta que si veo una agresión y PASOK y el partido de la derecha pudieron hacer una coalición pero necesitarán un tercer partido. Sí. ¿Por qué entidad? ¿Por qué no? Es algo extraterrestre, los griegos. Oye, ¿puedo responder? No, es totalmente irrealístico. La primera cosa irrealística en la pregunta, esta eventualidad, es que Nueva Democracia y PASOK tienen una mayoría relativa es imposible. El PASOK no existe más. Las últimas, todas las últimas, los últimos sondeos dan al PASOK 5%. No hay problema, es que hace 3 días no existe más, exploso. Aquello que queda, los arrestos de su grupo parlamentario, no existe el PASOK más. Entonces, hay una eventualidad, la nueva democracia, con quizás la izquierda democrática, el tercer partner de la coalición actual, más según todos los sondeos, juntos esos dos partidos, en el mejor de los casos, podrían esperar un 30%. El más gran partido actual es Syriza. Ahora, Syriza, una coalición con Syriza, no, absolutamente. Mas la pregunta es buena, porque me da la oportunidad de hablar de una cosa importante para nosotros, para vosotros. La aceleración extraordinaria del desarrollo también electoral de Syriza ha empezado cuando Syriza ha dicho categóricamente, públicamente, abiertamente y sobre todo apoyándolo con actos, nunca más con la socialdemocracia. Creo que la lección es muy importante para todos, porque no es solo cosa teórica, es cosa que empíricamente puede ser juzgada ahora. Una tal ruptura radical, definitiva, por siempre, con la democracia paga, es la condición sine qua non, se dice, del éxito. No solamente la sobrevivencia. Si hay voluntad de hacer política, no comentar la historia, mas ser actor, mejor, protagonista, en una fase actual donde está en juego nuestra sobrevivencia, hay que comenzar, que empezar diciendo no, no, no y no a la socialdemocracia, porque no es más socialdemocracia, no es una fuerza reformista, hace contrarreformas. No se puede llamar un recorte de 60% del estado de previdencia bienestar, sí, una reforma, no, es la barbarie. Ahora, para concluir, la perspectiva real apoyada por los sondeos, las encuestas, estudios de la sociedad griega muestra que hay una fuerte, muy fuerte probabilidad mayoritaria. El escenario mayoritario es aquello de una mayoría electoral y parlamentar de Syriza solo. Evidentemente Syriza sigue diciendo que no queremos una mayoría y un gobierno de todas las izquierdas griegas, ¿okay? Mas como en Grecia hay tanto sectarismo extraordinario, las otras fuerzas de izquierda están pagando caro este sectarismo con una hemorragia electoral, ¿no? En militantes, ¿eh? Partido Comunista de Antarsia están pagando con una hemorragia terrible, ¿eh? Están perdiendo, en el caso de Andalucía, la mitad de militantes y cuadros que van, en mejor de los casos, en Syriza, hay otros que van a casa. Es más o menos la misma cosa con el Partido Comunista. Entonces, hay a nivel electoral dos campos. Ahora, los campos prometentes, los campos que siguen una trayectoria ascendente. Están Syriza, el amanecer dorado, más sobre todo en los barrios, en las ciudades, la donde la gente habita y trabaja. Es di que hay dos campos, no hay más intermedios, están los dos extremos. Es inútil decir qué cosa promete una tal evolución. Mi pregunta es si ante las agresiones fascistas hay una respuesta por parte de la izquierda, si hay lucha en la calle. Si no hace algunas semanas, no. Todos los dirigentes de izquierda no comprenden, el fenómeno, la situación global, dentro de la situación global, el fenómeno del amanecer dorado. No tienen una memoria colectiva en Grecia, no hay. Es un paradoxo a primera vista, no hay tradiciones antifascistas. Y finalmente el facto es que es el amanecer dorado sin ahora no encuentra ningún obstáculo. Es muy fácil. Pero en las últimas dos meses, sobre todo el último mes, hay una rebelión, y también de las bases de los partidos de izquierda, y sobre todo de Siria, que más grande. Hay tantas y tantas iniciativas espontáneas en las escuelas, en los barrios, a nivel de ciudades, de provincia, donde se crean decenas y decenas de frentes únicos unitarios antifascistas. Y hay tentativos, embriones de servicios de orden a la altura de la situación actual, porque hay que comprender y admitir que sin autodefensa todo esto es palabras, ¿eh? Hay tantos jóvenes compañeros, y no todos izquierdistas radicales, no, gente común, que no pueden más salir de su casa porque están bloqueados a las tropas de asalto de amanecer dorado. Todas estas iniciativas espontáneas están necesarias, pero no bastan. Ofrecen la base para una respuesta seria a esta amenaza. Pero, una vez más, el problema no es solo griego, la intensidad del problema en Grecia es excepcional. El problema es general y será más general mañana, dentro de los próximos meses. Entonces, una vez más la respuesta, hay que ser europea. Creo que al orden del día, se dice, de nosotros, de nuestras tareas, es la construcción de un movimiento antifascista europeo para hacer revivir las antiguas y olvidadas ahora tradiciones antifascistas europeas, que han vivido por 80 años y fuera una cosa inmensa, y que los burócratas actuales no quieren usar para responder a las amenazas. Oye, si no lo quieren, hay que buscar otros dispuestos a hacer y vivir las tradiciones, sí, incluidas también aquellas de las brigadas internacionales de 36 en España. Y estoy muy contento porque en las pocas horas que he vivido aquí he visto que existen tales disposiciones, como en la primera lección de las primeras iniciativas hasta esta dirección, las pocas semanas, no más de 5, que existen tales iniciativas europeas, muestran claramente que hay tanta gente dispuesta, no solamente en nuestros países donde la amenaza se profila más clara, más también en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Francia. Hay que organizar todo esto teniendo en cuenta el tiempo, una más vez. No tenemos más tiempo. Hay que prender decisiones todos juntos. Gracias. Nos da tiempo a un par de preguntas más, ¿y eso? Sí, sí. Vale. Pues primero va ella. Cuando quieras. Sí. No, no. A ti, que lo has pedido antes. Bien, gracias. Sí. Bueno, breve, para que puedas contar un poco. Primero, saludar la charla y enviar toda la solidaridad aquí desde el Estado español y, en mi caso, desde Argentina, a los trabajadores del pueblo griego. Y plantear, yo tomo una cosa que usted planteó, que dijo que eran necesarias respuestas radicales en una situación que no es para nada, no son tiempos normales, hace falta respuestas radicales y que no sirven las viejas recetas. Planteó también que había que tomar el gobierno, ¿no? Y por esto el proyecto de Syriza. Mi pregunta es, digamos, si en un sentido no es también una vieja receta pensar que se puede cambiar realmente la situación tomando el gobierno por vía electoral y transformar profundamente las raíces de la propiedad privada capitalista, de la propiedad de los grandes bancos, de los grandes monopolios. Me parece que respuestas radicales tienen que pasar necesariamente por una lucha generalizada de los trabajadores, una respuesta anticapitalista y revolucionaria, y yo, con todo el respeto a la situación que están pasando, veo una contradicción en Syriza, en que plantea un programa de reformas dentro de la Unión Europea, y me parece que esto es algo que debe debatirse más profundamente. Sé que incluso en muchos grupos de la extrema izquierda griega han criticado esto, incluso no apoyando literalmente a Syriza, sino a la coalición Antarsia, incluso grupos dentro, digamos, del Secretariado Unificado, del nuevo partido anticapitalista francés, han planteado esta crítica, y me parece que es importante porque, en un sentido, podría ser también repetir viejas recetas de reformas y que nos puede llevar a un callejón sin salida. Entonces, bueno, saludar nuevamente y toda la solidaridad. ¿Qué? Sí, respondiendo. Oye, la búsqueda de soluciones radicales no el monopolio, no monopolizada de la izquierda radical en Grecia. Aquellos que buscan soluciones radicales, como las piensan, está la gran mayoría de la población griega. Es el por qué todos se declaran anticapitalistas al amanecer. Dorado se declara anticapitalista. ¿Por qué? Porque todos han asistido a la derrota histórica de las soluciones no radicales. La situación actual en Grecia es identificada a la derrota del capitalismo. Es muy claro para todos, para la gente analfabeta también. La verdadera pregunta es no fue aquella. Ok, Sirio. Sirio es una mezcla inédita, a un nivel mundial, sin dar inicio, y ahora ancora más, de un partido sin problemas, se puede llamarlo reformista de izquierda, parlamentario, sin aspismos, y sin dar inicio con 12 organizaciones de extrema izquierda, de origen maoísta, todas las sensibilidades trotskistas, todas, siempre a conocer, la sensibilidad de esas. Otros también redes autónomos, movimientos sociales, etc. Una cosa extraordinaria. Ahora, sin dar inicio, es difícil caracterizar esta cosa, por ejemplo, decir que Siris es reformista, inmediatamente tienes un problema. Se lo dices a una de los 15 componentes de extrema izquierda, un otro llamados revolucionarios, sin ellos no son revolucionarios. ¿Quiénes son los revolucionarios? Todo es relativo, ¿okay? Están trotskistas con referencia a Cuarta Internacional, a eso es WP, ¿okay? Todas esas cosas un poco curiosas. Ahora la situación es más complicada, porque hay, cuando los sondeos muestran actualmente, o las últimas elecciones, Siria ha obtenido 27% y ahora quizás 40%. Esto, ¿quién es esa gente? Es gente que votaba ayer, derecha, sobre todo PASOK, etcétera, etcétera. Es gente que vota, que ha votado al amanecer, como en el amanecer, ya. Hay tanta gente que ha votado Siria, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Esta es una primera dificultad tener en cuenta, para poder prever y comprender aquello, los ocurridos. Hay una otra, sí, se puede decir sin problemas que la dirección de Siria, porque hay una dirección, es que esa dirección es sobre todo la dirección de Sinaspismos. Es una dirección renovada, no es la misma, Tsipras es un joven. No es fácil caracterizarla en modo definitivo. Es seguro que es sensible a las presiones, a la realidad que cambia cada día. Mas sí, grosso modo, es reformista. Y ahora estamos asistiendo a una, ¿cómo decir? A una tendencia, hasta un orientamiento más derechista. ¿Por qué? Algo clásico, porque es claro, es realista ver Siria al gobierno. Ahora, la primera cosa que hacen tradicionalmente gente de este origen político es dar pruebas y garantías de moderación. ¿Por qué? Porque en la mente creen que dando garantías de moderación pueden tener menos problemas, buscar una cierta posibilidades de diálogo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Frau Merkel, Mr. Obama, con los grandes del mundo. Evidentemente yo no estoy de acuerdo. No. Un ejemplo, la deuda. Después de tantas peripecias, la dirección de Syriza ha llegado a un mes de las elecciones con una posición bastante radical. Grosso modo, ¿eh? No debemos, no pagamos. Grosso modo. Ahora, al momento, 10 días antes de las elecciones de junio, cuando todos los sondeos mostraban un avance de 5 a 7 puntos de Syriza, la fuertísima probabilidad de hacer gobierno, de ganar las elecciones, han cambiado la posición sobre la deuda. No, no pagamos, no debemos, no pagamos, lo han cambiado en renegociación, que significa absolutamente nada. Sí. El tono global de las declaraciones fue cambiado, más moderado. ¿Es porque Syriza ha perdido las elecciones? Es muy claro, explicado con los especialistas. Ahora es evidente, sí, que un gobierno Syriza para mí es improbable. No. No habrá elecciones. Y si hay elecciones, el resultado de las elecciones será anulado con mil modos. Una buena bomba al metro de Atenas con 100 muertos cuando las urnas se abren, ¿no? Tantas. Son muy experimentados, lo he dicho, ¿no? Va, ok. Es una suposición de trabajo. Si el gobierno de Syriza, yo estoy apoyando la primera promesa central, la abolición de los memorandos. Todo es aquí. ¿Por qué? Porque la Grecia es un laboratorio. Porque la crisis general, no grecia, europea, es tan profunda. Es porque basta una tal medida de un gobierno para cambiar todo. ¿Qué cosa? Crear las precondiciones y las condiciones por algo cualitativamente diferente de aquello que estamos viendo ahora. Y me recuerdo siempre una frase de un gran dirigente de Syriza, probablemente su papel número 2 o 3. Me ha dicho la frase siguiente algunos días antes las elecciones de junio. Se, no sé, mi castellano, se podimos, podemos, sí, podíamos. Se podíamos tener, resistir 2 semanas. Ahora, mi reacción, porque es un compañero a cierta edad, ¿no? Joven, muy formado, he respuesto como en aquellos días, 1917, decían eso, sí. Esta es una posición realista, la sola realista, esperar la contagio. Sí. Ahora, las otras posiciones, por ejemplo, esta de Andalucía o del Partido Comunista, cuando dice, oh, todos estos son reformas, el sistema capitalístico no se reforma, hay una sola solución, la revolución, y aspetando la revolución, van a casa y no hacen nada, y no ven que la grande virtud de Syriza es que ofrece posibilidades de luchar. Nada es definitivo en interno de Syriza. Ahora hay una lucha importante. La primera cosa para los griegos, y los griegos no son corderos, ¿no? Como los españoles no lo son, es la unidad. La primera cosa que dicen es, vosotros, dicen a nosotros de ser capaces de salvar el país en todos los agentes. Vosotros no están capaces de unirse, son cosas muy simples. Por ejemplo, mañana por la mañana empieza a Atenas la huelga general. Asistimos a lo mismo escenario en los últimos 50 años, ¿no? 30 años, 35 años. Habrá manifestaciones. ¿Cuándo? En Atenas, en cada ciudad de Grecia. 5, 6, 7. Con las mismas reivindicaciones. Porque es el mismo día para todos. Van en puntos diversos. Y que se unizcan jamás, nunca. Cosas más que elementales. Todo esto es una caricatura. ¿Quién es ser normal? Puede ser inspirado de un tal izquierda. Entonces, unidad, la primera cosa. Evidente, unidad con radicalidad. Pero hay que no solamente ahora hablar a los griegos, hay que ofrecer cosas concretas. Cosas concretas. ¿Cuál es la pesadilla, el enemigo? Aquello que destruye vidas concretas en carne venosa. A un hombre, ¿no? Se llama eso paquete de medidas. Hay que combatir. ¿Es posible o no combatir esto todos juntos? Muy simple. Yo no creo, estoy muy crítico con mis compañeros de la dirección de Syriza. Dicen, hay una diferencia clara, clarísima, ¿eh? Están por la unidad. Deben hacer más por la unidad. Mas hay una diferencia con los otros que se dicen contra la unidad. Esos están pagados. ¿Por qué? Porque la gente no está en cordero. La han pagado. Sin al mayo pasado, la izquierda dominante en el paisaje griego era el Partido Comunista. La gente le ha pagado. ¿Por qué? Porque a un cierto momento la dirección de Syriza y Tsipras, hay que admitir, ha hecho una buena idea. Solo 3 semanas antes de las elecciones, ¿qué cosa ha hecho? Ha hecho algo. Pueblo greco, votate para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, Syriza, queremos ganar las elecciones para formar un gobierno de izquierda. Y la primera medida de este gobierno será de abolir todos los memorándum. Y a este momento, Syriza era algo como 10-11%. ¡Bang! Syriza ha explosado. Y los otros, el Partido Comunista, que está siguiendo, diciendo qué cosa, está comentando los acontecimientos, diciendo que todo esto es una farsa. Hay que preparar la revolución. Es extraordinario, emblemática la primera declaración de la secretaria general del Partido Comunista Grega después de las elecciones. La misma noche, no fue ningún problema con la línea del partido, ningún error, nada. ¿Quiénes fueran aquellos que han cometido el error? Pero el pueblo greco, claramente. Aquello que no ha dicho era que hay que cambiar pueblo, porque esta es la consecuencia lógica. Bien, todo esto es un poco historia ahora en Grecia, porque no son solamente los electores que han pagado a Andarcía, el Partido Comunista, están también los militantes, y los dos partidos sufren una hemorragia terrible de militantes, de cuadros, etcétera, etcétera. pero hablar, quiero terminar con dos palabras sobre Andalucía. Es un crimen actualmente, en un momento tan crítico, aceptar la pérdida de un capital militante como aquello de Andalucía, porque están los mejores, es un lujo para nosotros. Ahora, mi prioridad, mas no solo mía, hay mucha gente y dirigentes de Syriza que piensan que hay que hacer todo para salvar a estos militantes de Andalucía, mas no solo, efectivamente, también del Partido Comunista. ¿Sí? No sé si he respuesto. La verdadera respuesta es, no es muy original, tratar cada situación concreta en un modo concreto. Hay un solo modo concreto ahora, es responder a las expectativas de la gente, es saber reconocer dónde es problema, quién es el enemigo, es sobre todo unidad. Gracias.